mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola amigos y amigas, hoy estamos acá en un programa más de La Cabuya donde tejemos rebeldías desde la radio y traemos un temita que estaba pendiente de abordar porque justo en junio de este año, acá en Costa Rica cumplimos 70 años de la posibilidad del sufragio femenino. Pero decimos, bueno, sí que tuanis, ya las mujeres pueden votar, tienen como acceso a esa posibilidad, que también podríamos decir, bueno, qué corto tiempo, 70 años, pero... ¿Qué hablamos sobre eso? O sea, ¿qué tipo de participación es la que realmente está generándose en esos espacios para las mujeres, con las formas, los mecanismos, los canales, los condicionamientos? ¿Qué deudas históricas y retos tenemos acerca de eso? Y para ello, por acá nos acompaña doña Montserrat Zagot, quien es socióloga, profesora de la Universidad de Costa Rica y directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. ¿Cómo está, doña Montserrat? Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para discutir un tema muy importante. En un momento empezamos con esta importante entrevista, pero antes vamos con las noticias para el día de hoy. El presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, confirmó que la huelga de 8 días en los servicios de salud finalizó tras un acuerdo con los grupos sindicales, por lo que a partir de este martes, clínicas y hospitales de la Caja volverán a la normalidad. Tras una semana en huelga y más de 40 horas de reunión, los sindicatos y la Caja decidieron mantener el acuerdo del 22 de febrero. Recordemos que de acuerdo al criterio de la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social, se señaló que el decreto del Poder Ejecutivo emitido el pasado 22 quebranta el principio de jerarquía normativa en cuanto al tema de los derechos adquiridos de los trabajadores y las situaciones jurídicas consolidadas. Tras la Asamblea Cantonal Josefina del Partido Liberación Nacional, Johnny Araya es elegido candidato para la Municipalidad de San José. Y ahora Johnny Araya solo necesita el visto bueno de la Asamblea Nacional Liberacionista. Así Araya se abre paso a las elecciones luego de numerosos cuestionamientos a la transparencia y a la ética política. A nivel internacional, en Guatemala gana la derecha conservadora aliada con el sector militar. Alejandro Yamatei, del partido Vamos, obtuvo el 57,95% de apoyo, mientras que Sandra Torres, de Unión Nacional de la Esperanza, obtuvo 42%. Sin embargo, el verdadero ganador de la jornada electoral de este 11 de agosto fue el ausentismo, que alcanzó más del 60%. Y ya al sur del continente, en Argentina, se confirma el hundimiento electoral del presidente Macri. Las primarias dieron como ganadora la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández, quienes obtuvieron un aplastante 47% sobre el 32% de Mauricio Macri, Miguel Pichetto de Cambiemos. Estos primeros datos arrojan un muy probable cambio de timón en la cita electoral del 27 de octubre, en el que se elegirá al nuevo presidente de la Argentina. Y con todo esto, creo que en nuestro continente sube la presión. Escuchemos un tema de este año de La Yegros, Mariana Yegros, Sube la presión, aquí en La Cabuya. Yo siento que late la naturaleza y siento que el aire me besa, ajá. Tú sabes que yo vengo de un mundo sin nombre, que sale del paisaje, que rompe los sobres, que no canto sola, que soy como el roble, que si hay que aguantar yo te aguanto el doble. Yo vi la sombra, el colmillo, la sangre, yo he visto bailar a los niños del hambre. Me enteré que el arte no es solo belleza y eso voló mi cabeza, ajá. Yo he visto cómo llora la Virgen del Valle cuando la noche vuela y gavilán cobarde. Y he visto cómo sube la presión, más que nadie. Sube la presión. Sube la presión. soy tus animales, yo soy cada una de tus iniciales. Extraigo energía hasta de la tristeza y siento que nada me pesa. Ajá, mis padres me enseñaron cuáles son las claves: a escuchar mi instinto, a seguir señales. Aprendí a brillar cuando el sol no sale y vi cómo se arman los temporales. Yo vi la sombra, el colmillo, la sangre. Yo he visto bailar a los niños del hambre. Me enteré que el arte no es solo belleza y eso voló mi cabeza. Ajá, yo he visto cómo llora la Virgen del Valle cuando la noche vuela gavilán cobarde. Y he visto cómo sube la presión más que nadie. Sube la presión. Luchas justas y dignidad. Justo en junio de este año, acá en Costa Rica cumplimos 70 años de la posibilidad del sufragio femenino. Por acá nos acompaña doña Montserrat Zagot. Como estábamos hablando ahí antes de que empezáramos la transmisión, se acercan, por ejemplo, elecciones de alcaldías municipales próximamente. Y según datos que estuvimos revisando, en el 2016, por ejemplo, de 81 cantones en nuestro país, esos cargos de representación los ocuparon únicamente 12 mujeres, ¿verdad? Entonces, hay como una evidencia muy clara de que ciertos lugares y ciertos espacios de ejercicio de poder están muy lejos de las posibilidades de las mujeres. ¿Y a qué se debe eso? Yo quería que empezáramos hablando un poco como de ciertas deudas históricas que usted considere en la lectura de nuestro país, cómo se han materializado, o sea, cómo se evidencian inclusive actualmente en Costa Rica. Sí, muchas gracias. Yo creo que cuando se habla del sufragio y del derecho al voto, tal vez hay que hacer una breve referencia al pasado y a la historia, me parece. Muchas personas piensan que probablemente el derecho al sufragio fue un regalo que se nos dio a las mujeres, que fue parte de una coyuntura política en la que finalmente eso terminó así. Pero yo creo que es importante resaltar que eso es el resultado de una larga lucha, que no fue gratuito, que no fue un regalo. Desde inicios del siglo XX, incluso desde antes, hay algunas evidencias, ya había mujeres planteando la necesidad de que las mujeres tuviéramos al menos el derecho al sufragio, porque es un derecho básico, ¿verdad? El derecho de reconocimiento de la ciudadanía en igualdad de condiciones. Porque antes de eso, las mujeres no contábamos para nada en la política, no podíamos decidir, no podíamos ser electas, etcétera. Entonces, desde finales del siglo XIX ya hay mujeres preocupadas por esto, planteando además una noción muy básica, y es que ahora nos puede sonar una cosa muy común, pero en esa época era una idea muy radical, que es que los hombres y las mujeres somos iguales. Uh-huh. Es decir, esa era una idea realmente revolucionaria. Es una idea que llevó a cambios profundos en el siglo XX, que hizo cambiar, ¿verdad?, que las mujeres pasáramos de no ser ciudadanas a ser reconocidas como ciudadanas, que hizo cambiar constituciones políticas, uh-huh, que llevó al reconocimiento legal de las mujeres, a que pudiéramos heredar, por ejemplo, a que pudiéramos dar fe pública en un juicio, cosa que antes no podíamos, a que pudiéramos ingresar a la universidad, incluso a la educación en general. Es decir, esa idea tan básica de que los hombres y las mujeres somos iguales fue una idea revolucionaria. que generó como las condiciones para al acceso a la esfera pública. Exactamente, exactamente. Generó, digamos, que las mujeres pudiéramos ser reconocidas, ¿verdad? Yo creo que aquí es importante la palabra reconocimiento. Sí. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Porque si bien el derecho al sufragio se otorgó, pasamos a tener una condición diferente. Eso evidentemente no resolvía todos los problemas de desigualdad. Y probablemente ahí es donde viene la primera, digamos, gran deuda histórica. Uh-huh. Es que el alcanzar el derecho a votar, a poder votar, a elegir y a ser electas es importante, pero eso es solo un pequeño paso. De hecho, los análisis que se han hecho es que el derecho al voto, sobre todo, benefició a las mujeres que ya de por sí estaban en una condición más ventajosa, a las mujeres de clase media, a las mujeres que venían de familias pudientes, a las mujeres, por ejemplo, que ya tenían algún nivel educativo, por eso, digamos, las maestras fueron muy importantes en esa lucha. Benefició también a las mujeres de las zonas urbanas. Uh-huh. Pero en realidad, las mujeres de las zonas rurales, si bien pudieron votar, muchas de sus condiciones cambiaron muy poco o no cambiaron nada. Estas mujeres siguieron sumidas en la pobreza, en la falta de acceso a beneficios sociales de todo tipo, recargadas con las tareas del hogar, víctimas de la violencia, relegadas a segundo plano en su comunidad, en su hogar, en su iglesia, en todo lugar. Y sobre todo, digamos, con muy poco acceso a una ciudadanía plena, a pesar de tener el derecho legal al voto. Uh-huh. O sea, más bien podríamos entonces verlo como un punto de partida, pero más bien el inicio de todo un proceso que necesitaría un cambio evidentemente estructural, sustancial, para poder realmente proveer derechos a esa diversidad de necesidades. Sí, exactamente. Digamos, es un primer paso muy importante porque no es lo mismo no ser reconocida como ciudadana por un Estado, por una constitución política, así serlo. Eso garantiza una serie de derechos formales, sí, ¿verdad? Uh-huh. Pero no garantiza derechos sociales, derechos económicos, no garantiza bienestar. Es apenas un primer paso y es importante que una sociedad lo haga, porque las sociedades que no lo han hecho siguen entonces manteniendo la idea de que las mujeres somos seres de segunda categoría, que ni siquiera merecemos estar en la esfera pública, que ni siquiera merecemos elegir a los gobernantes. Pero eso no resuelve, digamos, las grandes desigualdades que históricamente hemos enfrentado las mujeres, no resuelve las grandes brechas, digamos, que hay entre hombres y mujeres. No resuelve las grandes brechas que hay entre las zonas urbanas y las zonas rurales, porque no hay una homogeneidad de las mujeres. Uh-huh. Las mujeres de las zonas urbanas de clase media más educada, en realidad, tienen problemas similares, pero no exactamente los mismos que los de las mujeres indígenas, que la de las mujeres que viven en las zonas rurales, que las mujeres afrodescendientes, que las mujeres, por ejemplo, que viven en zonas fronterizas con prácticamente ningún servicio social y ningún acceso a otras cosas más que la sobrevivencia diaria. Exacto. Y retomando un poco, bueno, hoy justo andaba escuchando algunos datos del tercer estado de los derechos de las mujeres en Costa Rica. Por ejemplo, es como decir, abrimos la cancha para el juego, o sea, ustedes pueden involucrarse, pero evidentemente tenemos condiciones de subsistencia, ¿verdad? Donde, por ejemplo, hay pagos desiguales, hay una cantidad de inversión de horas de cuido, de horas de labores domésticas, que jamás se van a equiparar a como lo hacen los hombres. Entonces, ¿cómo decir? La cancha está abierta para jugar, pero evidentemente ustedes tienen que resolver como tres vidas paralelas, ¿verdad? De mil situaciones, y están las igualdad de condiciones, ¿verdad? Como vean cómo se las resuelven para poder garantizar ese ejercicio. Sí, sí, digamos, las sufragistas, ¿verdad? Uh-huh. Que son las mujeres que lucharon por el derecho al voto, pensaron, o sea, eran un poco, digamos, tenían la ilusión de que con conseguir el derecho al voto, a partir de ahí iba a empezar un proceso de transformaciones que iba también a tener un impacto en las otras áreas de la vida. Ellas pensaron incluso que cuando se nos otorgara el derecho a elegir y a ser electas, se iban a elegir muchas más mujeres, que iba a ser un proceso gradual, pero que iban a entrar más mujeres en la lucha política y que esas mujeres entonces iban a empezar a legislar a favor de otras mujeres, que iban a entender los grandes problemas que tenían las mujeres y que iban a promover políticas políticas públicas, procesos de cambio social para las otras mujeres. Pero eso no fue así tampoco. No solo porque la apertura, digamos, de este derecho no permitió que una avalancha de mujeres, ¿verdad?, llegara, sí, al poder político ni a los puestos de elección popular, sino que también no todas las mujeres que han llegado a esos puestos, que han sido pocas, tienen una conciencia como para promover transformaciones a favor de las otras mujeres. Entonces, cambio formal muy importante, pero que no ha alcanzado todavía, digamos, los objetivos por los que lucharon las sufragistas. En su momento. Uh-huh. Sí, y por ejemplo, retomando esto de las pasadas elecciones en el 2016 con el tema de alcaldías, se ve de una evidencia muy, muy marcada, donde, por ejemplo, bueno, la mayoría del liderazgo en alcaldía está dirigido por hombres, pero sí, por ejemplo, hay muchas vicealcaldesas. Que, bueno, reflexionando un poco, parecería que la ley de paridad se ha interpretado como rellenemos campos con mujeres porque así lo pidieron, pero no hay realmente como un trabajo consciente sobre la necesidad del involucramiento y la forma en la que debería darse esa representación, ¿verdad? Así es, así es. De hecho, en nuestro país, para tratar de alcanzar algunos niveles, ¿verdad?, cercanos a la paridad, cercanos nada más, fue necesaria la implementación de una ley de cuotas. Pero no solo una ley de cuotas, esa ley de cuotas ha tenido que ir siendo transformada porque las mujeres, sobre todo los partidos políticos, las que están realmente interesadas en llegar, se han dado cuenta que cada vez que se promulga una ley, alguna trampa tiene, ¿verdad? Por ejemplo, en el 96, que fue cuando se aprobó la primera legislación, la legislación no decía que las mujeres tenían que estar en puestos elegibles. Entonces, ¿qué pasó? En las siguientes elecciones después del 96, las papeletas estaban llenas de mujeres, ¿verdad? Pero todas en puestos imposibles de ser electas, ¿verdad? Ahí estaba la primera trampa. Bien, entonces se hace una reforma, ¿verdad?, para que las mujeres tengan que estar en puestos realmente elegibles. Eso sí tuvo un impacto. Llegamos a tener más o menos el 38% en la Asamblea Legislativa. Pero eso es cuando la elección es por listas, ¿verdad? Es decir, que yo puedo poner hombre, mujer, ¿verdad?, en la lista. ¿Qué pasa en el caso de las alcaldías, que es el que estamos planteando? Ahí no hay lista, ahí simplemente son dos personas. Entonces la tendencia va a ser siempre a que los hombres sean puestos en el primer lugar, que es el lugar de mando, el que recibe pago, el que tiene realmente el poder político, y las mujeres en segundo lugar, como segundonas y como ayuda, ¿verdad? Supeditadas, subordinadas, y además, ¿verdad?, apenas para suplir las ausencias del señor o para que se nos encarguen tareas incluso tradicionalmente asociadas a las mujeres. Algunas vicealcaldesas casi que desarrollan tareas domésticas en la alcaldía. Entonces ya vemos que ni siquiera es suficiente una ley. Y un elemento más en relación con las cuotas. ¿Qué pasó después de la aprobación de la ley que ya planteó, sí, la paridad, ¿verdad?, y la alternancia? Bueno, que entonces, de nuevo, los partidos pusieron a encabezar hombres en todas las provincias, ¿verdad?, mujeres en segundo lugar, y cuando hay un fenómeno de dispersión del voto, ¿verdad?, es decir, que hay muchos partidos compitiendo, sí, entonces tienden a salir solo los que estaban en primer lugar, por supuesto, y no las que estaban en segundo lugar. Después de la aprobación de la ley de paridad y alternancia, en Costa Rica, en lugar de progresar y de mejorar, más bien retrocedimos en la Asamblea Legislativa. Y lo podemos ver en otros espacios donde no hay ley de cuotas. Sí. Nombramientos, digamos, en los ministerios, juntas directivas, etcétera. Donde no hay ley de cuotas, no es que no hay mujeres capaces, que es lo que dicen algunos. No es que no hay mujeres que quieran postularse. No es que no hay mujeres deseosas de participar en estos puestos. Es que hay una cultura, ¿verdad?, masculina, que siempre las relega al segundo lugar o que las elimina del todo. Y una estructura orquestada para poder posibilitarlo, ¿verdad? Uno de los principales avances para la participación política de las mujeres en el país, de lo más importante que ha ocurrido en los últimos años, ha sido la aplicación del principio de paridad, que dio como resultado el logro de la representación paritaria en la Asamblea Legislativa en el 2018. Sin embargo, este es un avance que no ha permeado todos los espacios de toma de decisiones en donde las mujeres participan. Por otro lado, más allá de la participación en sí misma, es importante poner también la mirada en cuál es la calidad de la participación de las mujeres, en qué condiciones estamos participando, cuál es el rol que se está ejerciendo y cuál es la agenda de género que se está promoviendo, así como cuáles son las medidas estatales que se están impulsando para garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad, libres de violencia y de discriminación. La lucha por la paridad es muchísimo más que buscar la igualdad numérica. Implica también igualdad de poder en la toma de decisiones que va a afectar a toda la sociedad. En el 2016 fue cuando se aplicó por primera vez el principio de paridad en unas elecciones democráticas y los resultados no fueron los que nosotras esperábamos realmente. A partir de ese momento se inició más bien una lucha por lograr una correcta interpretación de este principio y es a raíz de la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones en el 2016 que se le obliga a los partidos políticos a implementar la paridad vertical y horizontal y eso es lo que nos da como resultado en el 2018 la paridad en la Asamblea Legislativa, en donde las mujeres logran alcanzar el 45.6% de los puestos de diputación. Sin embargo, este no es un resultado que pueda interpretarse como un logro alcanzado. En primer lugar, las mujeres que han llegado a estos puestos siguen siendo víctimas de violencia política. En el ejercicio de sus funciones, lo que nos habla de que el cambio cultural que necesitamos para que haya un respeto verdadero, para que se abrace la participación de las mujeres y se acepte la igualdad de capacidades y de condiciones para que nosotras estemos en esos puestos, eso no ha ocurrido. En segundo lugar, existen otros espacios que son también partidarios y no partidarios, en donde al no verse obligados a aplicar la paridad horizontal y vertical, las mujeres no están llegando a los puestos de toma de decisiones. Y es el caso, por ejemplo, de las municipalidades. Desde el segundo estado de los derechos humanos de las mujeres habíamos advertido que en el caso de las municipalidades hay una dinámica que se repite en otros espacios también, en donde a mayor poder, menor participación de las mujeres. 6 años después de que se implementa por primera vez la paridad, en el 2006, cuando hubiéramos pensado que ya había un cambio cultural gestado, una cierta madurez política, una cierta claridad sobre cómo debía implementarse el principio de paridad, únicamente 12 mujeres lograron puestos de alcaldesas de los 81 municipios en el país. Y esto representa apenas un 15%. La dinámica comúnmente ha sido que las organizaciones político-partidarias coloquen en sus papeletas a las mujeres en el puesto de vicealcaldía primera. Y por eso vemos una diferencia significativa en el número de vicealcaldesas primeras electas en esas elecciones municipales. ¿Por qué? Porque este es un puesto con menor poder que está subordinado al alcalde. Vemos que en el caso de las vicealcaldías primeras, las mujeres ocupamos un 84%. Si la dificultad para acceder a los puestos se suma a una cultura política que va a violentar el ejercicio del poder por parte de las mujeres, estamos hablando de un panorama que todavía es sumamente discriminatorio y desigual y desventajoso. Y cercena el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres en este país. Estamos hablando de que en el 2017, solo en el 2017, se presentaron 186 recursos de amparo electoral por parte de vicealcaldesas ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Y eso nos da una claridad sobre lo que está pasando y lo que están viviendo las mujeres que logran efectivamente llegar a un puesto de toma de decisiones. Como les decía, esta es una dinámica que se da no solo en otros puestos del sistema municipal, sino también en otros espacios de toma de decisiones. Cuando hablamos de la política, en su más amplio sentido, no nos referimos solo a la política partidaria, sino a la participación ciudadana de las personas en todos los espacios en donde se toman decisiones que nos involucran a todos y a todas. A pesar, por ejemplo, de que existe una ley que obliga a las asociaciones de desarrollo, a los sindicatos, a las asociaciones de desarrollo indígena a aplicar la paridad, la participación en estos espacios de las mujeres sigue siendo totalmente desigual. Y esto se traspasa a otros espacios también, como lo que vemos en la Filmina, y son los consejos universitarios de las universidades estatales. En julio del 2018, de 63 puestos disponibles en estos consejos universitarios, las mujeres solo ocupaban 22. Esto es un 35%. En un lugar o en lugares en donde esperaríamos que el ejercicio de los derechos de las mujeres estuviera garantizado. Lo mismo ocurre en el Poder Judicial. En el Poder Judicial es una instancia nacional en donde podemos decir que la participación laboral de mujeres y hombres es casi paritaria, pero los puestos de toma de decisión siguen estando principalmente en manos de los hombres. En el 2017, por ejemplo, el 72% de las jefaturas en el Poder Judicial eran de hombres. El 63% de los puestos directivos eran hombres. Y el 67% de las magistraturas en propiedad eran hombres. Nos encontramos entonces ante una realidad que es cada vez más evidente para la población, y esto es algo que nos alienta. El 65% de las personas que entrevistamos para el Empedemo 2017 afirma que en los últimos 5 años ha habido poco avance en la igualdad entre hombres y mujeres en la política. El 70% de las mujeres reconoce que existe una cultura machista que las discrimina en la política. Y el 71% de las mujeres reconoce que la violencia en el ámbito político es un obstáculo para su incursión en este espacio. La lucha por la paridad, como les decía antes, no se trata solo de llegar en términos numéricos a la igualdad. Se trata de que las condiciones en las que ejercemos el poder sean iguales para hombres y para mujeres. Esto significa que todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer en este ámbito, en donde parece que hemos alcanzado también tanto. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. ¿Qué aportan las universidades públicas a Costa Rica? Profesionales de calidad. Una opción de estudio y superación a más de 124.000 estudiantes. Hacemos la mayor parte de la investigación científica del país, aportando a la medicina, agricultura y tecnología. Damos respuesta a las necesidades de las comunidades. Invertir en las universidades públicas es invertir en el desarrollo de Costa Rica. Conozca bien lo que hacemos. Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores. La Cabuya. Hoy estamos hablando acá en La Cabuya con Montserrat Zagot, quien es socióloga, profesora de la Universidad de Costa Rica y directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, sobre las deudas históricas y retos acerca de la participación política y social de la mujer, ya que este año cumplimos 70 años de que el sufragio femenino para las costarricenses es una realidad. Entonces, bueno, estamos compartiendo con ella diferentes puntos de vista y estábamos retomando también parte de ese contexto que es el que ha posibilitado la participación un poco más activa, pero bueno, evidentemente con un montón de condicionamientos que todavía, yo creería, podríamos decir en nuestro país no tiene como una forma, ¿verdad? Está moviéndose, esperaría yo, de una forma positiva, pero realmente sigue siendo incierto y como demasiado supeditado, evidentemente, a esta estructura patriarcal a la que responde de nuestra sociedad y las sociedades en el mundo, ¿verdad? Sí, en efecto, digamos, lo que las leyes de cuotas han demostrado siguiendo en eso es que sí hay mujeres, ¿verdad?, interesadas. Los partidos políticos tienen a muchas personas que desean participar, pero si no hay ley de cuotas, son relegadas, insisto, a los segundos lugares o a los lugares no elegibles. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el problema es que los partidos políticos siguen siendo estructuras profundamente patriarcales. Entonces, ¿cuáles son las mujeres que llegan a ocupar puestos elegibles? Hay estudios que ya lo han demostrado. Las mujeres que son más sumisas, las mujeres que son más capaces de seguir la línea política partidaria, las mujeres que le deben favores, digamos, a otros hombres y entonces no se van a salir del canasto. Son mujeres, digamos, que no están dispuestas a enfrentar la autoridad masculina, que más bien, digamos, son de alguna forma seguidoras, cómplices. Cómplices, ¿verdad? Etcétera, uh-huh. De las decisiones políticas masculinas. Veamos el ejemplo en Costa Rica. Ha habido varios intentos en las diferentes legislaturas de organizar una bancada de mujeres de la Asamblea Legislativa. En el gobierno anterior estuvieron súper organizadas, ¿verdad? Pero a la hora, por ejemplo, de decidir los puestos para el directorio legislativo, se acabó la bancada femenina. Todas van a votar en la línea de su partido. ¿Y cuál es la línea de su partido? Poner hombres en los puestos más importantes. Entonces, hay más posibilidades de una mujer que tenga, digamos, una actitud más sumisa, más subordinada a los hombres, más de seguir la línea de los hombres, que pueda llegar allí. Las mujeres realmente independientes, con voz propia, que quieren llevar adelante proyectos, ¿verdad?, para el bienestar de las mujeres, no llegan tan fácil a esos puestos. Entonces, ya no es únicamente que las mujeres tienen dificultad para llegar, es que mujeres, digamos, que no cumplen el rol tradicional femenino, tienen todavía peores posibilidades de llegar. Peores condiciones. ¿Y qué podríamos decir, por ejemplo, de este ejercicio político, pero más entendido también desde los movimientos sociales, ¿verdad? Porque ahorita igual, recordando un poco cifras y datos, sé que en movimiento cooperativo, por ejemplo, que es fuerte en nuestro país, pasa lo mismo. O sea, los cargos de representación están exclusivos para hombres, a pesar de que en el movimiento cooperativo, por ejemplo, hay más mujeres, ¿verdad? Entonces, lo vemos como un espectro más amplio y qué pasa entonces también como con movimiento social y también con iniciativas de mujeres organizadas, porque en nuestro país ahorita también hay como una fuerte incidencia en el tema, ¿verdad? A ver, habría que decir que todos estos cambios legales que se han dado, desde la propia aprobación del sufragio, la aprobación de las leyes de cuotas, la aprobación, digamos, de leyes que obligan a los partidos políticos a tener financiamiento y asesoría y capacitación para mujeres. Todo eso es el resultado de las mujeres organizadas, ¿verdad? Sí. Nada de eso es gratuito. Es decir, que los movimientos de mujeres han tenido un impacto en la forma en que la legislación se va produciendo y va de alguna forma abriendo espacios para las mujeres. Y son las mujeres organizadas, sobre todo de las organizaciones de mujeres y del movimiento feminista, ¿verdad? No es cualquier mujer. Sí. Digamos, ¿qué pasa con los otros movimientos sociales? Que aunque haya mayor presencia femenina, siempre van a tender a dominar los hombres. Yo siempre pongo un ejemplo que es clásico. Es una asociación profesional, no es un movimiento social. En este país, durante años, hasta 100 años, ni sé cuántos, el Colegio de Enfermeras se llamaba así, Colegio de Enfermeras, ¿verdad? Reconociendo que aunque había algunos hombres, la gran mayoría eran mujeres. Empiezan a ingresar algunos hombres a la profesión de la enfermería, algunos ni siquiera son mayoría todavía, y entonces el colegio ahora se llama Colegio de Enfermeros. O sea, veamos, digamos, el peso que tienen unos pocos hombres, ¿verdad? Incluso en la organización de un gremio profesional que hace hasta cambiar el nombre, cuando en realidad la gran mayoría siguen siendo mujeres. Bueno, así es lo mismo, por ejemplo, en sindicatos. La gran mayoría de las dirigencias de sindicatos son hombres. La gran mayoría de organizaciones sociales de diverso tipo son mujeres. Las mujeres solo podemos tener la dirigencia cuando estamos en organizaciones exclusivamente de mujeres. Eso es muy dramático, porque eso significa que aunque haya pasado estos 70 años desde la aprobación del voto, aunque haya 200 años de un movimiento feminista que ha estado luchando, todavía no hemos logrado penetrar, digamos, esas estructuras patriarcales tan profundamente sólidas. Doña Monserrat, y me pongo a pensar, digamos, en las ni tan recientes, en las pasadas elecciones presidenciales, donde evidentemente, por ejemplo, un grupo conservador, ¿verdad?, logra mucha popularidad, al estar como en una campaña sobre las personas homosexuales y como todo este planteamiento, pero dentro de su discurso también posiciona líneas conservadoras muy fuertes contra las mujeres. O sea, por ejemplo, decir que el mayor problema aquí de las mujeres era el cáncer de mama, entonces que lo que había que hacer era poner más equipo para revisiones de cáncer de mama y cerrar el INAMU, por ejemplo. ¿Cómo estas alertas y cómo esta preocupación también pueden venir a afectar y a generar retrocesos en un ambiente que evidentemente ya es hostil, verdad? Y cómo esto pues viene a afectar mucho también el imaginario de la gente, ¿verdad? Que, como sabemos, está muy permeado por la religión y por la cultura, ¿verdad? Que son como grandes códigos por los que navegamos. Yo creo que ese ejemplo que usted ponía nos refleja las contradicciones de las políticas de igualdad y digamos, los efectos no esperados, digamos. La ilusión de las feministas en general era, en efecto, poner más mujeres en la esfera pública, más mujeres en los puestos de toma de decisiones. Se decía que era un asunto de justicia, que era un asunto simplemente, ¿verdad?, de que si éramos el 50% de la población, teníamos el derecho a estar en los puestos. Pero muy pocas mujeres, excepto las feministas, digamos, más radicales, pensaron que al abrir esa posibilidad, las que tenían mayores posibilidades de llegar a esos puestos eran las mujeres, como yo decía, más conservadoras. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó en Costa Rica? La primera vez que se aplica una ley de paridad y alternancia, llegan, ¿verdad?, bastantes mujeres, pero un porcentaje importantísimo de ellas representantes de los partidos más conservadores, ¿verdad? O sea, mujeres que no van a estar nunca a favor de políticas y de leyes de avances de las mujeres, a pesar de que ellas están ahí como resultado de las políticas y leyes del avance para las mujeres. Sí. ¿Verdad? Ellas están ahí como resultado de la ley de cuotas. Nunca hubieran llegado si no es porque hay un movimiento que tenía 100 años luchando para que ellas llegaran allí. Pero entonces, estos grupos conservadores se aprovechan, digamos, de las políticas de igualdad, ponen a las mujeres allí más conservadoras y justamente para que esas políticas de igualdad no sigan avanzando. O sea, es realmente, digamos, un proceso bien contradictorio, sí, ¿verdad? Pero que por otro lado uno no puede dejar de defenderlo y de llevarlo adelante, porque es un asunto de justicia también. Bueno, muy interesante como verlo en perspectiva. Y como les hemos estado diciendo, hoy acá en La Cabuya estamos hablando a 70 años de la posibilidad del sufragio femenino en Costa Rica, deudas históricas y retos acerca de la participación política y social de la mujer. Para eso nos acompaña doña Montserrat Zagot, quien es socióloga, profesora de la Universidad de Costa Rica y directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Doña Montserrat, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles deberían ser como esas estrategias y esos focos de atención que deberíamos empezar a atender para garantizar que realmente no caminemos hacia atrás y que el futuro de nuestras nietas, bisnietas realmente sea un futuro mucho más justo, mucho más sano, ¿verdad? Porque realmente estamos apelando, como usted dice, a cuestiones de justicia. ¿Qué podemos hacer? Bien, yo diría que evidentemente la propuesta política para una transformación social tiene que reconocer que necesitamos cambios en las leyes y en las políticas. Eso es importante, nadie lo niega, nadie niega la importancia del sufragio, ni de la ley de cuotas, ni de que las mujeres hayamos avanzado a puestos de toma de decisiones, pero ese es solo un aspecto. El programa político tiene que avanzar también hacia las transformaciones, ¿verdad?, de otras formas de desigualdad, de otras formas de exclusión social. Tiene que apuntar a construir hombres y mujeres diferentes. Tiene que plantear una socialización de género diferente para los hombres y diferente para las mujeres, para construir hombres, digamos, menos violentos, hombres menos controladores, hombres, digamos, con un sentido mayor de solidaridad, con un sentido, digamos, de mayor cercanía consigo mismos y con sus sentimientos. Y por el otro lado, mujeres que no solo sean sumisas o que incluso cuando están en puestos de poder político sigan siendo, ¿verdad?, los subordinadas de los hombres. Hay que plantear, digamos, en mujeres con otra visión del mundo, con mayor independencia, con mayor autonomía, con un proceso, digamos, mayor para construir sus propios destinos. Y por el otro lado, digamos, la justicia económica es fundamental. Podemos avanzar mucho en derechos formales, en cambios en las leyes, pero si no hay justicia económica, hay grandísimos grupos de mujeres que estaban marginadas hace 100 años, que estaban empobrecidas hace 50 años, que estaban sin ningún acceso más que a votar, digamos, o sea, un acto muy simbólico, que es un acto bien individualista, digamos, por cierto, pero no tienen acceso a nada más que eso. Uh-huh. Entonces yo diría que el reto va en tres direcciones, ¿verdad? Los cambios legales y políticas públicas, la transformación en los procesos de socialización y culturales, y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la justicia económica y respeto a la naturaleza. Buenísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que, si usted tiene preguntas, sugerencias, comentarios, también nos puede escribir a lacabulla@vocesnuestras.org, que nos pueda encontrar en Facebook como La Cabulla, que nos pueda mandar mensajitos, preguntas, recomendaciones para poder seguir desmenuzando estos temas, que bueno, son complejos, son densos, pero es bien importante también que no los perdamos de perspectiva. Y bueno, en estas épocas en las que en nuestro país está muy desenfocada la atención de los temas estructurales, necesitamos hacer un llamado y poder sostener y poder continuar en esa aspiración de un ejercicio de derechos mucho más equitativo, no solo para hombres y mujeres, sino que, como lo mencionamos, con ese montón de diversidad y de realidades que conviven en nuestra Costa Rica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La alegre rebeldía desde las comunidades. Buenas, mi nombre es Adriana Araya Chávez. Soy estudiante de antropología y vengo llegando del Foro Latinoamericano de Estudiantes de Antropología y Arqueología que se dio en Ciudad de San Salvador. Fui con mis compañeras Javi Castañeda y Sandra Monge. Fuimos a presentar la revista Usuré y además, junto con mi compañera Sandra, fuimos a presentar el video Memorias del Río Ocloro. Las Memorias del Río Cloro es un video realizado colectivamente con los vecinos y las vecinas de la comunidad. Fue un proyecto que se sucedió en el marco de las iniciativas estudiantiles. Las iniciativas estudiantiles es un programa para que los estudiantes de la Universidad de Costa Rica gestionen proyectos comunitarios. Este proyecto de la memoria histórica se dio en el proceso coyuntural de Barrio Luján por las inundaciones que se han sucedido y que han afectado a esta comunidad y que ahorita se está dando una lucha territorial por el río. En el video salen unos niños, que son los niños que son los realizadores del documental. Ellos cuentan y narran lo sucedido hace varios años con el río y entrevistan a vecinos y vecinas de la comunidad, que son los que tienen la memoria, la cultura del río. Nos van contando todo lo que ha sucedido y cómo era antes y cómo es ahora, las inundaciones que les han afectado y cómo se han organizado y cómo han hecho frente a esta situación. Les gustó mucho porque fue hecho con una metodología poco común, porque tanto el guión, utilizamos pedagogías audiovisuales, comunicación popular, educación popular, cartografía social participativa y también los adentramos en las técnicas de composición de imagen. Dentro de unos cuantos meses vamos a presentar este documental en la comunidad. Esperamos que la Cabulla nos acompañe en esta presentación que va a suceder en el Salón Comunal de Barrio Luján. Mi nombre es Roxana Reyes. Vengo en representación de la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura, ACUA, de El Salvador. Quiero felicitar a Voces Nuestras por estar cumpliendo 30 años de trabajo social. Esperamos que esos 30 años sumen más, con el objetivo de que pueda llegar a más personas a poder incidir en otros espacios que les permita también desarrollar sus habilidades comunicacionales y a la vez puedan estas contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas de Costa Rica. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.